9. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Hola amigos, muy buenas tardes. Comenzamos otro programa de Club 60, como todos los martes a partir de las 16 horas aquí en la FM Box 102.9. Hoy un día muy especial, especial porque lo hicimos especial. Ante todo, quien les habla, Adrián Pontari, como siempre en la conducción y en la producción, y el señor Damián Spadea, nuestro operador y puesta en el aire. Así que buenas tardes, don Damián. Gusto de tenerlo acá, manejando todo ese infernal aparato que es la consola y las demás cosas. Así que bueno, hoy en realidad es un poco el origen de por qué puse Club 60, un programa que ya lleva 12, 13 años en el aire. Aunque aquí en la FM Box, que es una maravillosa emisora, hace poco tiempo que tengo el privilegio y el gusto de estar acá todos los martes haciendo mi programa. La realidad es que Club 60, con otro amigo, siempre cuando venía a cenar nos quedábamos escuchando música. Yo fui un coleccionista, fue un intento de muchos años, la he pasado muy bien, hemos grabado, hemos hecho cosas, pero llegó un momento que había que estudiar y trabajar en serio, así que ya bastante grandecito y con varios años de repetir la secundaria, terminé la secundaria y después entré en la universidad. Pero aquí que antes de todo eso, por supuesto, con este amigo, yo escuchaba música y decía, yo tengo ganas de comprar una radio. Cuando me enteré lo que era, obviamente siempre lo cuento esto, porque estaba totalmente fuera de toda posibilidad. Y me dice, no, pero podés arreglar con una radio, y si te dan un par de horas libres, y vos te podés desarrollar. Y le digo, pero yo solo, no, yo te acompañaría. Bueno, la cuestión que nos juntamos y empezamos a hacer el programa. Y como éramos de pibes, allá por los 60, 60 y pico, ya teníamos 15, 16 años, ya 14, 15, íbamos a bailar, pero a bailar, ¿a dónde ibas a bailar? A los asaltos, a los cumpleaños, a los cumpleaños de 15 generalmente, en los casamientos de algún vecino, de algún pariente, alguna cosa así. Pero los clubes era para gente más grande, las chicas de 17, 18 años que iban a bailar salían con tipo de 20, no iban a salir con mocoso, aparte se notaba que éramos pende de aquí a la China, así que no te daban bolillas, no sabían si sabíamos bailar. Porque una de las reglas de esa época es que, y toda la gente de mi generación, allá por los 60, lo puede recordar también, porque había que saber bailar, es decir, no era saltar y hacer pasitos, eso fue muchos años después, no muchos, porque el twist fue una de las cosas que le teníamos bronca a los bailarines, porque dejábamos de arrimarnos a la chica y bailar separado. Era lo peor que podía pasarle un tipo a uno que le sobraba testosterona por todos lados. Así que, pero bueno, la cuestión es que te queda eso de que te quedan momentos inolvidables, son las primeras veces que salís a la noche, que bailás, conocés chicas, y te queda grabado. Entonces, bueno, lo mío era siempre el Club 60 y los años 70, que uno, hasta que uno ya, después, ya en los 80, uno ya estaba formalizado, ya estaba todo, estaba en otro andén. Sí, también, como buen músico y viajaba, también me la pasaba escuchando. Pero este aquí, que lo que quedó y es esa música de los años 60, que era muy variable y tenías que saber muchos pasos también de baile, no se hacía siempre con el mismo paso, se hacía todo. E inclusive había clubes acá en Quilmes también, por ejemplo el Moreno Junior, cada tantos temas, algún memorioso que se acuerda, el Club Moreno Junior, ahí en la calle Moreno, cada tantos temas te pasaban dos o tres tangos, y los que bailaban el tango era un gusto verlos como bailaban el tango. No era así tan... era muy lindo, muy lindo. Así que estamos hablando de los años 60, por supuesto. Entonces, hoy quisimos recordar, cuando estábamos hablando con Damián y le preguntaba qué le parecía, él tenía ganas de hacer algo así de mi colección, juntar todas las... no todas, porque en realidad vamos a pasar todos los temas que podamos, pero obviamente quedan un montón de intérpretes, un montón de música, porque los años 60 también fue un año muy prolífico. No tanto solo en Argentina, sino que tuvimos la famosa invasión británica. Estados Unidos también aportaba lo suyo con el rock and roll y tantos otros grandes artistas que tuvo. En ese momento estaban Ilse Daca, Polanka, Engelbert Humperdinck, Tom Jones. Bueno, una cantidad de monstruos de la música. También Estados Unidos tenía lo suyo. Ya estaban los Beatles, estaban los Rolling Stones, ya estaba Dave Cloud Five, que eran los cinco grupos que tenían características similares cuando arrancaron, ¿sí? Porque tomaron propia después su propio estilo, y bueno, cada cual fue con lo suyo. Pero entonces, pero de todas maneras, la idea es recordar solamente con música también, porque de alguna manera ustedes también, la gente más joven, puede interpretar cómo era nuestra juventud en esos momentos. En ese momento, nuestra preocupación era trabajar o estudiar, como siempre decíamos, eran las dos posibilidades que tenías, o laburabas o estudiabas. Vagancia ni no existía, no señores, entonces trabajaba o se estudiaba. Entonces, y nuestro futuro también estaba basado eso, en el estudio, el que podía hacer una profesión y el que no, también aprendía un oficio, entraba primero como pinche en un taller mecánico, limpiaba el taller, empezaba a agarrar una morsa, a limpiar cosas, a limpiar motores, y después terminaba haciendo mecánica, el que quería después se ponía su propio taller y tenía su propio negocio. Otros aprendían el comercio, otros heredaban de los padres, seguían con el comercio de los padres, e inclusive muchos con la profesión también del padre, abogados, médicos, ingenieros, Así que también eso era lo que también proyectábamos, nuestro futuro. A veces se daba y a veces las circunstancias de la vida no llegaban a todo. Pero sí se podía hacer. Pero no estábamos preocupados porque te fueran a robar. No estaba preocupado porque estuvieran en la puerta. Nuestros viejos estaban en la puerta tomando mate con el veraneo para saludar a los vecinos que pasaban por el barrio. Saludaban, iban, se juntaban para comer. Y muchos, cuando llegaban las fiestas, ponían mesas afuera en la calle, ponían un tocadisco y se ponían a bailar en la calle, sacaban las sidras, los pan dulce, cualquier vituallas que tenía que quedaba de la cena, después de las 12 de la noche. Eso era Navidad, en Año Nuevo, fin de año. Siempre era buena posibilidad que juntaban a los vecinos para bailar, para compartir una buena noche. Y nos conocíamos todos. Hoy eso no existe nada, todo lo contrario, estamos todos temerosos por el futuro de cada día, por nuestra integridad física y por nuestros hijos, que le esperará a los nietos, vaya a saber, porque también la cosa está a nivel mundial, no solo nacional, sino a nivel mundial, está la cosa bastante pesada. Pero mientras tanto vamos a disfrutar Y con esto quiero hacerles dar un paisaje de lo que era los años 60 aquí en Buenos Aires, Argentina, en Quilmes. Aunque íbamos a bailar a cualquier lado, era toda una aventura ir a bailar a Varadero, a San Pedro, a Chascomús. Algunos amigos recordaban cuando íbamos a agarrar el coche, si la afanaba uno el coche a la vieja, terminábamos en Chascomús, en la cancha de pelota, se llamaba así el lugar que se juntaba a bailar. Y dormíamos en una pensión y después nos veníamos, ¿no? Porque ya era la noche, no viajábamos. Así que un Ditela Magne había de un amigo. Bueno, son historias hermosas que nos quedan en la vida. Así que la idea es, aquellos que seguramente pueden encontrar en todos estos temas algo para recordar, como decía nuestro amigo Mochín Marafiotti, que fue mi inspirador también en hacer un programa similar al que hizo durante una punta de años este Mochín, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar entonces con la buena música de los años 60, porque lo decimos nosotros, y si algo que tenemos para decir es que esa es la música que seleccionamos y que afectó, nos acompañó la vida. Un clásico, Club Ducilo, era el primer club que yo recuerdo de Berazategui. Recuerdo que Roy Conniff aparece en escena en los bailes de los chicos que por ahí hacían del baile para juntar plata para la cena de egresado. En esa época no había viaje de egresado, había cena. Así, o cena, una fiestita, y entonces juntaban plata con baile para pagarse todos la comida. Roy Conniff, lo vamos a escuchar en uno de esos clásicos de esos años 60. Bésame Mucho, un clásico que viene de mucho antes, pero está aggiornado con el estilo Roy Conniff. Así que el amigo ya Damián Madea está apretando la tecla para comenzar. Ahí va. Bueno, muchas gracias por los saludos, José, de Bernalesa. Yo viví un tiempo por ahí, ahí en Catamarca y Martín Rodríguez, un tiempito, cuando todavía todo eso era tierra y pescaba morrana en la puerta de casa. Y bueno, sí, ya te dijo Damián, ya te pasó todo, cómo se llamaba el tema y quién lo hacía. También, ahora me acuerdo, también lo hacen The Shadows, un grupo americano, norteamericano, estadounidense, que era instrumental, hacían instrumental, y que Hank Markman todavía era el líder, hoy sigue tocando con The Shadows, con algunos todavía de los Shadows originales, claro que tiene un montón de años. Pero ellos también, era todo música instrumental, como Ventures, y de acá teníamos Wonderful, Los Cuatro Planetas, todos esos grupos eran todos grupos instrumentales, prácticamente no cantaban. Después los Wonderful sí pusieron cantantes, pero eran, no un perro, eran dos perros, peleándose, no cantando. Bueno, pero esas son historias de esa época. Bien, seguimos acá con Club 60 porque vamos a darle en poca palabra y mucha música. Club, ¿se acuerda del Club de Clan? ¿Quién no veía los domingos? No, los sábados. Por Canal 13 a las 8:30, el Club de Clan. También tenemos Bienvenido Amor, Palito Ortega, Inolvidable. Y vamos a escuchar algunos más tarde. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras. Te esperaba primavera. Pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera. Te asomaba a mi ventana, saludo este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Nuevo brote de esperanza, se hace flor en primavera, anidando aquí en mi alma. Este nuevo y dulce amor, es amor que siempre llega, llega con la primavera, y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Club 60. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera, y asomada a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. ¿Vos ahí? Ah, bueno, ahí está, la Tanita, tiene una pecosita que medía 1,50 m, pero tiene una voz potente, una Tana hermosa, hermosa por su canto, porque era llena de pequita, chiquitita. Rita Pavone, sí señor, Rita Pavone y a la mieta, a mi edad. Cercar con ti. 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Espero que. Yo sé que a alguno se le va a espiantar algún lagrimón o va a recordar algo con todos estos temas. Sí, ¿verdad? A veces uno tiene presente también esos años tan lindos que vivimos, ¿no? Así que bueno, seguimos entonces. Acá recién esto empieza, así que tenemos para rato pocas palabras, mucha música. Un señor Bobby Darin, nada menos que uno de los grandes cantantes que tuvo de esa época, hacía unos temas preciosos. Y Bobby Darin, un estadounidense, ¿no? Libera mi corazón, ¿se acuerdan? Bueno, lo canta con una medio jazzístico, pero muy lindo, con ritmo. Ahí va. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Conducción y producción, Adrián Pontari. Unchain my heart. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Con lo que viene, voy a cabecearla a ver si me sale a bailar. ¿Se acuerdan? El baile, la liturgia, por decir de alguna manera, era las chicas de un lado, los muchachos del otro. Generalmente estaba la mami cuidando el saquito de la nena o de las nenas, porque a veces la mami se encargaba de dos o tres nenas del barrio que las llevaba y las vigilaba, era el guardián del bosque. Entonces nosotros teníamos que saludar a la señora primero. Entonces vos la cabeceabas y la tenías que ir a buscar a donde estaba sentada o parada la chica. Si no te miraba y no te daba bola, no te arrimés porque no era papelón de ir a buscarle y te decía que no. Entonces, para evitar ese coso, vos le bajabas la cabecita, cabeceaba. Si la chica te miraba y te cabeceaba, te decía que sí, andá tranquilo. El despelote se armaba cuando el tipo que estaba atrás tuyo también creía que le decía. Siempre alguno, ¿a quién no le ha pasado? A mí me tocó hacer eso, llegar y dice, no, perdón, era el otro chico. Entonces, saludo a la señora y digo, señora, mucho gusto, tiene una hermosa nena, está bien, está cómoda. Me quedé como charlando para evitar el papelón. Mirá las cosas que uno hacía, bueno, depende. Cosa linda. Bueno, este tipo estuvo presente en los 60, los 70 y hasta los 80, cómo no, y siempre presente. Es uno de los tipos representativos de toda esa época. Polanka, Diana o Diana. Sí, señor, el hawaiano con la música hawaiana, Nicky Jones y Papa Hum Mau Mau. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama 60, todos los martes de 16 a 18 horas. ¿Y cómo la llevan? ¿Escuchaste ese bajo que está sonando? Sí, ese, los mexicanos, los Tin Tops, en ese momento tocaba todavía, estaba Enrique Guzmán, y ahí va el Popotito, Tin Tops, México, 1961. Sus piernas son como un par de carricitos, y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotitos no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Popotito yo le di mi amor. Popotitos baila rock and roll. Con la luz del sol es tan delgada que me hace pensar que en plena lluvia no se va a mojar. Popotito no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Popotito yo le di mi amor. Parece volar. A mí su universo nunca va a llegar. Con Popotitos me voy a casar. De ahí en adelante la voy a alimentar. Popotitos no es un primor, pero yo le di mi amor. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Club 60, obviamente por la Box. Y sí, si tuvieron los Tin Tops, no va a estar nuestro crédito local Horacio Cherry y los Pickup. Y uno de los clásicos de ese grupo, que es Susi la Coqueta. Ahí va. Susi, todos te dirán, y tal vez no te mentirán, que tú no debes coquetear ni jugar con nuestro amor. Oh. Club 60. Soñé que su amor tenía yo, y acaso ciego yo no conseguí que jamás Susi fuera feliz. No sé por qué la dejé coquetear, sabiendo que fue tan inútil luchar, pero bien sé que la van a llamar la coqueta que no supo amar. Tu pobre corazón jamás ya no podrá latir. La gente felicidad. Yo no conseguí que jamás aún si fuera feliz. No sé por qué la dejé coquetear, sabiendo que fue tan inútil luchar, pero bien sé que la van a llamar la coqueta que no supo amar. Tu pobre corazón jamás ya no podrá latir. La gente te verá sonreír siempre sin felicidad. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, ¿cómo va llevando esto? Recién empieza, ¿eh? Así que tenemos para un ratito, estamos calentando motores aquí. Bueno, amigos, uno de los lentos clásicos de los 60, con una chica que cantaba maravillosamente bien, Brenda Lee, ya de chiquitita, ya bailaba, nos hacía bailar, y un clásico de esa época. Puede que sea. Puedes contar conmigo, en realidad es el tema. Sí, señor, ahí está. Can depend on me. Oh, someone that you've met has made you forget. Honey, you know you can't count on me. Well, I wish you success. Happiness, but baby, I gotta confess, I'll be lonely if you ever, or if you ever need a friend. I'll be yours until the end, and you can depend on me. I wish you success. Muy bien, amigos, si estaba Polanca, ¿quién no va a estar? Sí, señor, Neil Sedaka y uno de los clásicos, ¿eh? Feliz Dulces 16. ¿Se acuerdan este? Un clásico hermoso. Ahí va. Tonight's the night I've waited for. Because you're not a baby. What happened to Since you've grown up, your future is sewn up. From now on, you're gonna be mine. So if I should smile with sweet surprise, it's just that you've grown up before my very eyes. You turned into the prettiest girl I've ever seen. Happy birthday, sweet 16. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, sí. Bobby Darin volvió, sí, vino para Onda Rengo. Y un clásico también de esos años, Multiplication. Multiplication. Multiplication. That's the name of the game. In each generation, they play the same. Now there was two butterflies casting their eyes both in the same direction. You'd never guess that one little yes could start a butterfly collection. A multiplication, that's the name of the game. And each generation, they play the same. Let me tell you now, I'll say one and one is five. You can call me silly goat, but you take two minks, add two winks. You got a one mink coat. When a girl gets coy in front of a boy after three or four dances, you can just bet she'll play hard to get to multiply her chances. A multiplication, that's the name of the game. And each generation, you know to play the same. Hear me talking to your mother, nature's a clever girl. She relies on habits. You take two hairs with no cares. Pretty soon you got a room full of rabbits. Parakeets in between tweets sometimes get too quiet. Uh-oh, but to have no fear, cause soon you'll hear a parakeet's riot, just try it. A multiplication, that's the name of the game. Muy bien, amigos, mientras estamos bailando al son de Multiplication con Bobby Darin, les recuerdo que Vixen Calcos, sí, señor, hay que siempre también, Vixen Calcos, una empresa dedicada a calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, impresión tridimensional 3D, llaveros, banners, lonas impresas, gorros con publicidad, remeras con publicidad, con lo que vos quieras, con escudos, todas impresas, lo tenés en Vixen Calcos. ¿Querés pedir asesoramiento, ideas o lo que sea? Comunicate con el 11 35 56 40 57. Reitero, como siempre, el 11 35 56 40 y 47. Tienen también en Instagram, pueden ver también en Vixen Calcos, pueden ver también en la cantidad de trabajos realizados, que también, como siempre digo, también puede ser de vuestro, para como inspirar lo que ustedes necesitarían para su negocio, para su casa, para su profesión o el oficio, publicidad, de cualquiera, publicidad masiva, en público, bueno, tienen a vuestra disposición asesoramiento, diseño y, por supuesto, la producción de esas cositas que van creciendo cada vez más y cada vez más tienen ofreciendo más servicios de tipo publicitario, de consumo o de y también de comunicación masiva. Así que bueno, amigos, Vixen Calcos, 11 35 56 40 57. y seguimos con, sí señor, seguimos con Club 60, recordando toda esa maravillosa década de los años 60. Y bueno, como, sí señor, está, por supuesto, ahí está, pero sí señor, Chavi Checker, ¿se acuerdan de Chavi Checker? Sí, el tuit, sí señor, lo odio porque nos hizo bailar separado a partir de ahí, pero de cualquier manera nos hemos divertido mucho con él. Popeye, Popeye, sí, como se decía nosotros cuando veíamos los dibujos animados, Popeye y Chavi Checker, y ahí está. Y que sí, ya viene ese sonido, ¿te acordás? Sí, Paul Lanka y Adán y Eva. ¡Qué bárbaro! I'm sure you all know, I'm sure you remember, and know you believe, the story of Adam and Eve, in the Garden of Eden, where life began. Yes, the very beginning of woman and man. I'm sure you remember, and don't you believe, the story of Adam and Eve. There within the garden walls they both fell in love, sheltered by the guiding hand of the one above. Life was filled with happiness until one day arose, a very great temptation, but you know how it goes. In the Garden of Eden, a long time ago, there was born a story I'm sure you all know. I'm sure you remember and know you believe, the story of Adam and Eve. Within the garden walls they both fell in love, sheltered by the guiding hand of the one above. Life was filled with happiness until one day arose, a very great temptation, but you know how it goes. In the Garden of Eden, a long time ago, there was born a story I'm sure you all know. I'm sure you remember and know you believe, the story of Adam and Eve, the story of Adam and Eve, the story of Adam. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, un club Bueno, Club 60, hoy un día especial, exclusivamente 60. Es el especial de los 60. Lo podemos hacer en cualquier momento. Es el especial, es hoy. ¿Quién es la que está? Prenda Lee. Y si fuiste alguna vez, fuiste a algún lugar, seguramente que este tema lo tenés presente. Saltando el palo de la escoba. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a knot. Father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a knot. Going to Alabama, back from Texarkana. Going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana. Going all around. A father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. Oh, come a little baby, let's jump the broomstick. Come on, let's tie a knot. Baby, don't I mean a maybe? Let's settle down. A couple little baby, don't I mean a maybe? Let's settle down. A father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. A come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie a knot. A father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie a knot. I'm going to Alabama, back from Texarkana. Going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana. Going all around the world. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Si vos ibas a bailar, ¿por qué no nos comentás a qué club ibas allá en esa época? Si querés, porque podés llamar al 11-6400-7047 y dejar el mensaje. Iba a bailar a tal lado, porque uno siempre es medio localista, y voy a bailar a todos lados, pero siempre era Quilmes, Bernal, Wilde, Berazategui, pero también íbamos a Capital y también íbamos, como les comentaba, íbamos también a General Belgrano, a bailar a cualquier lado, porque era toda una aventura en ese momento. Pero si vos tenés ganas de decir, comentar o recordar cuál era tu club o tu lugar para ir a bailar, puedes llamarnos, dejar mensaje al 11-6400-7047 y te pasamos. Si querés, con micrófono abierto también te podemos pasar al aire, ¿no es cierto, don Damián? Que también podemos hacer, siempre Damián está atento a todo eso. Así que, y Tom Jones, los primeros pininos, lo van a sentir, lo van a escuchar en la voz. Y haciendo el verde césped de casa. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Look around me at four gray walls that surround me, and I realize

invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, Bobby Vinton, arrancamos la segunda parte con Bobby Vinton. Sí, señor. Ahí lo que dije nuevamente, ese es el título de la canción que vamos a escuchar ahora, sesentoso. Romántico como siempre. I love you. There's nothing to hide. It's better than burning inside. I love you. No use to pretend. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, escuchamos a Danny Chilian, sí señor, y un tema clásico también, Josefina. Hola, Josefina. FM Radio Box.com.

lonesome nights are over. Send me someone to hold. Would be so peachy before you're too old. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us. Please, please, please, Mr. Sandman, bring us a 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, el francés Richard Anthony. Yeah, yeah, twist. Obviamente, por la Vox. Sí, Pretty Woman y el señor Roy Orbison, uno de los grandes del rock de esos años. Thank you. What do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Oh, pretty woman. Club 60. Señor Del Shannon, sí, el autor de Fugitiva, el gran éxito también de los 60, ¿eh? Ahí lo escuchamos, lo disfrutamos. ¿Cómo la llevan, muchachas y chicos? ¿Todo bien? Va, sigue más música. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, teníamos el festival de... Está el festival de San Remo todavía. Acá tenemos el festival de la música de los 60 desde Quilmes para todo el mundo a través de la FM Box 102.9 en su programa Club 60. Y acá tenemos nada menos que Eddie Gourmet. Sí. Culpa de la bossa nova. ¿Qué tenemos? Blame it on the bossa nova with its magic spell. Blame it on the bossa nova that he did so well. Oh, it all began with just one little dance, but soon it ended up a big romance. Blame it on the bossa nova, the dance of love. Now was it the moon? No, no, the bossa nova. All the stars above. No, no. Dance of love. Now I'm glad to say I'm his bride to be, and we're gonna raise a family. And when our kids ask, the bus. Now is it the tune? Yeah, yeah, the bus. 60. Sí, nada menos que Brian Hyland, el rubión Brian Hyland y Babyface. ¿Te acuerdas de este tema? Qué lindo. There's not another that could take your place. Babyface. My poor heart is jumping. You should have started something, babyface. I'm up in heaven when I'm in your fond embrace. I didn't need a shove, cause I just fell in love with your pretty babyface. Obviamente, por la Vox. ¿Cuántos cumpleaños de 15 habremos bailado Babyface y demás? ¿Eh? ¿Recuerdan, chicos y chicas? Sí, señor. Four Tops. Y extiende tu mano. Ahí estaré yo. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, un clásico de todos los clásicos que puedas encontrar Oh, Carol, dedicado a una primera noviecita allá de la universidad. ¿Qué te digo? Permítame un cachito, te saco esto. Neil Sedaka canta, le compone a esa chica, Oh, Carol. Pero este aquí, que esta chica fue también una famosa pianista y cantante, Carole King, que tiene varios temas grabados y registrados en el mundo. Entonces, ella le devolvió la canción, pero en vez de decir Oh, Carol, Oh, Neil, es el nombre de cosa. Así que le devolvió también la misma letra, claro, que ayornada, digamos, acomodada para Neil Sedaka. Fue la primera novia que tenía él, universitaria, Neil Sedaka. Así que esta es la composición que le dedicó a su primera novia. Oh, Carol. Sí, señor, Los Longevos, allá lejos y hace tiempo, hacían On Honky Tonk Woman. ¿Quién le estoy hablando? De los Rolling Stones. We'll be right back. www.fmradiobox.com. Muy bien, sí señor, volvió Nicky John y dice: voy a poner la salsa. Salsa es el título, Nicky John es el que lo va a cantar. Y me quieres, dame, dame, dame, dame salsa de amor. El beso que por tuyo sabe mejor. Hay en tus labios un picante sabor. O bien picante y tan fragante. Y es sabor de gloria y amor. Y dame, solo tú serás la salsa. Y el condimento que me gusta para ser feliz. Por eso dame, dame, dame salsa de amor. El beso que por tuyo sabe mejor. Hay en tus labios un picante sabor. O bien picante y tan fragante. Y es sabor de gloria y amor. Y dame, solo tú serás la salsa. Y el condimento que me gusta para ser feliz. Por eso dame, dame, dame salsa de amor. Conducción y producción, Adrián Pontari. Ahora viene la historia. ¿Se acuerdan los noviazgos largos, los calientasillas, decía, no? Entonces acá viene la historia de esa época, los noviazgos largos. Palito Ortega te lo cuenta en una canción. Ahí va. He decidido, chiquita, no visitarte en tu casa, porque tus padres me miran con aire de desconfiar. Si apenitas quedo solo, me arrinconan con preguntas. Es tu madre la que empieza. ¿Y para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo? No me gusta que me apuren, me cansan las indirectas. No veremos en la puerta, ni un pasito más allá. Si apenitas quedo solo, ahí comienzan las preguntas. Es tu madre la que empieza. ¿Y para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo? ¡Todo! ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo? He decidido, chiquita, no visitarte en tu casa, porque en tu casa me miran con aire de desconfiar. Si apenitas quedo solo, me arrinconan con preguntas. Es tu madre la que empieza. ¿Y para cuándo, joven? Joven, ¿y para cuándo, joven? ¿Para cuándo, Vixen Calcos? En cualquier momento que necesites, calcomanías, stickers, merilado, ploteos en general, moto, plotearte la heladera, una puerta, la pared, yo qué sé, a tu suegra, lo que quieras, la podés hacer a través de Vixen Calcos, también impresión 3D, llaveros, banner, lonas impresas. Te asesoran, te consultan, te dicen, te dan ideas y vos las ves y que traes tu idea y si la puedes mejorar, te van a dar ideas para que vos puedas ser más efectivo en tu comunicación, de tu profesión, de tu trabajo, en fin, para todo tu servicio, tu negocio, las motos también, los autos, las camionetas, lo que también la impresión, la gráfica vehicular está a vuestra disposición. Un gorrito también con el nombre, con lo que la publicidad que vos quieras. Las remeras, con ahora viene verano, con la publicidad que vos quieras, se estila mucho y se consiguen, los pueden conseguir a muy buen precio. Se van a sorprender las cosas que ustedes pueden hacer con publicidad a través de Vixen, del estudio gráfico de Vixen, que es justamente la empresa que se dedica. Ya le dejo el número: 11 35 56 40 57. Tiene también, como les digo siempre, está Instagram, que con Vixen Calcos ustedes pueden observar todos los trabajos que se van realizando y se van publicando para que ustedes puedan sacar también alguna idea. ¿Quién le dice que no? Así que Vixen Calcos está a vuestra disposición llamando a ese teléfono. Bueno, amigos, seguimos acá en el Festival de Club 60 a través de la FM Box 102.9. con el señor Damián Espadea en la operación técnica y quien les habla, Adrián Pontari y Oves. Que sí, señor, el trío sudamericano, que después se radicaron en España, fueron un éxito grande. Acá también tuvieron mucho éxito, con unas canciones muy, muy pegadizas. Esta se llama Tómbola y el grupo son los tres sudamericanos, un matrimonio, el hermano de la señorita. Todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. Tómbola, tómbola. En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola tómbola, tom, tom, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Que el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola, que el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola, me lleva con tu amor. Tómbola, tómbola. De luz y de color, que el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola, que el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola, me lleva con tu amor. Tómbola, tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Va cantando, cantando, cantando. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, Cris Montes y Cuanto Más Te Veo, Más Me Gusta. No te hagas el bobo que no es pavo, tranquilo, no, todavía no, no sé, más adelante, pero todavía no. Don, buenas tardes. The more I see you, the more I want you. 60, obviamente, por la voz. Sí, que Bee Gees, To Love Somebody. Corregimos, sí señor, sin el grupo es este, perdón, el grupo de Circle y Pelota de Goma Roja, un tema muy conocido, sí señor, perdón, discúlpeme, me adelanto, y apurado, no tengo ningún apuro, no sé por qué. If I never hear your name again, it's all the same to me. And I think it's gonna be alright. Yeah, the worst is over now. The morning sun is shining like a red rubber ball. You never care for secrets I can find. For you I'm just an ornament, something your pride. Always running, never caring, that's the life you live. Stolen bits of your time were all you had to give. And I think it's gonna be alright. Yeah, the worst is over now. The morning sun is shining like a red rubber ball. The stories in the past, nothing to recall. I've got my life to live, and I don't need you at all. The roller coaster ride we took is nearly at an end. I bought my ticket with my tears, that's all I'm gonna spend. And I think it's gonna be alright. Yeah, the worst is over now. The morning sun is shining like a red rubber ball. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Ahora sí, Bee Gees y To Love Somebody. Do each and every little thing, but what does it bring if I ain't got you? Ain't got, hey, baby. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you, baby. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you. FM Radio Box. Permítame explicarle a los más jóvenes, cuando habla de la media medalla Lalo Franzen, que nos va a cantar ahora dentro de un ratito, les quería comentar que en un noviazgo, cuando uno salía con una chica y ya la cosa estaba un poquito más firme, había el chico compraba en las joyerías, compraba un corazoncito que podía ser de oro, podía ser, generalmente era de oro o bañado en oro, depende de la guita del tip del chico, pero ese corazón venía como troquelado al medio. Quiere decir que ese corazón, vos le entregabas la mitad de esa medallita, con una medallita se la entregabas a la chica, y la otra mitad te la guardabas y te la ponías vos. Es decir, que la chica usaba con la cadenita, usaba la media medalla esa, que con el nombre del novio, obvio. Y la chica, el muchacho también tenía la media medallita con una cadenita, y en la media medallita estaba grabado el nombre de la chica. Era como si fuera ya un noviazgo ya de amor, ya más firme, ¿no? Eso era lo que se prometían de amor entre las chicas. Era muy habitual, era parte del código entre una chica y un chico cuando salían ya más seguidos. Ya eran novios, ¿no? Prácticamente. Así que esa fue la primera cosa de amor mutuo, digamos, si querés, el primer documento. Así que bueno, vamos a escuchar a Lalo Franzen, justamente la media medalla. Vengan todos a bailar el Stomp. Juntitos en la playa nos juramos amor. Te di media medalla y además una flor. La flor está marchita por mentirme, amor. Dame la medallita, quédate con la flor. Dame la media medalla. Dame la media medalla. Dame la media medalla. Dame la media medalla. Quiero que tú sepas que lo de la playa ya todo acabó. El beso que me diste casi de compasión resultó ser un chiste de amor en vacación. Juntitos en la playa nos juramos amor. Te di media medalla y además una flor. Dame la media medalla. Dame la media medalla. Dame la media medalla. Dame la media medalla. Stop. Juntitos en la playa nos juramos amor. Te di media medalla y además una flor. Dame la media medalla. Dame la media medalla. Dame la media medalla. Dame la media medalla. Quiero que tú sepas que lo de la playa ya todo acabó. Dame la media medalla. Sí, sí, sí, sí. Dame la media medalla. Dame la media medalla. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Thank you. Bien, sí señor, esto fue nada menos, nada más que este cosa. Pero bueno, vamos a volver. Los Teen Tops y también un clásico, si la vemos, también vos te vas a acordar seguramente. Le digo a aquellos que son los memoriosos. Los memoriosos quiere decir lo que ya tenemos unos años por encima. Agujetas de color de rosa. Si ella usa mallas también, agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Bailando el rock, agujetas de colores de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Mayas también, agujetas de colores de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva pluma de color azul pastel. Club 60, obviamente por la Vox. Sí, señor. Recordamos a Violeta Rivas, cómo no, cantada en una voz espectacular. Y Besos de Papel, uno de esos que cantaba ahí en el Club del Clan. Sí, señor. Ahí está. No sé por qué. Con esos besos de papel, acariciaste mi ilusión y te entregué mi corazón. Así, tu carita solo ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe. Fue de papel, mi romance solo fue de papel. Me da pena que queriéndote así, tu carita solo ríe, ríe, ríe, ríe, ríe. Yo no sé por qué me enamoraste de aquella foto que encontré y que una tarde recorté. No sé por qué, con esos besos de papel, acariciaste mi ilusión y te entregué mi corazón. Romance fue de papel, mi romance solo fue de papel. Me da pena que queriéndote así, tu carita solo ríe, ríe, ríe, ríe, ríe, ríe. Fue de papel, mi romance solo fue de papel. Me da pena que queriéndote así, tu carita solo ríe, ríe, ríe, ríe, ríe. Besos, besos, besos de papel. Comunicación. Buena música. La pequeña Millie Small y My Boy Lollipop. Mi niño caramelero. I need.

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, amigos, esto nos dice Tony Bennett en su tema La Buena Vida. Es la que le deseamos desde acá, desde la 102.9, para todos los amigos. Y gracias por aquellos que llamaron, por los que nos compartieron con nosotros estos temas, esta música, recordando, hicimos un pequeño show de los 60, repetiremos con otros temas. Así que, queridos amigos, nos reencontramos el próximo martes, si el barbudo así lo desea, como siempre digo, y desearles, como dice Tony Bennett, good life, buena vida. Hasta el próximo. Gracias, ante todo, gracias, Damián, por la colaboración, como siempre, todos los martes, señor Damián Espadea. Y quienes habla, Adrián Potter, y les dice, les decimos, hasta el próximo martes. Chau, chau. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life Presenta todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Con frío, calor, viento, lluvia. Y sí, hasta con inundaciones. Estamos siempre. Fox 102.9. Esta es